Quien saludo, Javier, ¿cómo estás? Mariana Torres y Claudio Soto te saludan. Hola Mariana, hola Claudio, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, muy bien, aquí, esperando la llegada del Averizo el próximo domingo. Sí, por supuesto, nosotros también tenemos ganas de ir a Tandil, que hace bastante que no vamos. Un poco más de un año, agosto del año pasado, si no me equivoco, estuvieron por acá. Sí. Y la verdad es que, nada, vienen presentando este disco, digo, con muy buena repercusión por todos lados. Sí, la verdad que estamos muy contentos con este disco que lo hicimos nosotros. Creo que es el primer disco que lo hacemos todos solos, con Rolo siendo el productor del disco. Así que estamos re contentos. Estaba escuchando ahí Inmortal, que pusieron temazo para mí. Temazo. Y muy bueno el video también. Me gustó muchísimo. Ya 500,000 de reproducciones tiene el video oficial del tema. Increíble, sí, la cantidad de reproducciones que tiene es impresionante. Javier, recién decías que bueno, en este disco que está, es la primera vez que hacen solos, ¿no? Que lo están produciendo solos. Bueno, ¿qué tiene de distinto de lo que venimos acostumbrados a escuchar del Averizo? Bueno, mira, no sé si distinto, pero sí tiene ese sabor de saber que cada arreglo está compuesto por nosotros. En realidad es la experiencia que nosotros adquirimos de trabajar con productores grosos, ¿viste? Como Villagra, acá en Argentina, Ávila, en México, mismo Gustavo Borner, que estuvo en este disco, también aportó lo suyo. Entonces, bueno, vos aprendés y tirás, ¿viste? Tus arreglos. Y después los escuchás, que por lo general, ¿viste? Uno tiene un arreglo y el productor siempre te lo dibuja un poquito, y vos lo escuchás y está buenísimo, igual, ¿viste? Está todo bien. Pero este tiene como esa distinción de que vos escuchás el disco y cada toque no está arreglado, sino que es lo que uno ejecutó, ¿viste? Sí, su marca personal, digamos. Exacto, exactamente. ¿Y cómo es esto de laburar ahora con la banda? Digo, o ¿cómo era al principio? Digo, ¿ha cambiado mucho el método de trabajo? Ya se conocen muchísimo, sobre todo porque tienen muchas horas juntos arriba de los escenarios, digo, pero ¿cómo cambió del primer disco ahora el laburo? No, mira, la esencia de los temas del Averizo sigue siendo la misma, en el sentido de que Rolo es el que viene con su guitarra acústica, se sienta enfrente nuestro y dice, chicos, tengo este tema. O sea, la esencia es la misma, y él la toca, y por lo general uno siempre llora, porque te mata el Colorado con letras que hace, que te destroza, ¿viste? Y después empezamos a meter cada uno sus arreglos. Lo que tiene de bueno es que a lo largo de los años fue fácil entender a Rolo en este disco que él se hace productor. Fue muy fácil, porque imagínate, después de 20 años era pedir un clima y ya saber qué clima necesitaba esa canción, ¿viste? Yo creo que eso fue lo que más estuvo presente en este disco. El hecho de estar tanto tiempo juntos y resolver los temas rápidamente, ¿viste? ¿Y qué pasa con esos temas que resolvés, que están grabados, que suenan de determinada manera cuando te tenés que subir a un escenario y hacerlo sonar de la misma forma o no? ¿O se busca un sonido como más relajado arriba del escenario? No, al revés. A veces intentamos que suene más distorsionado, con más potencia de lo que está grabado. Que por lo general, bueno, vos cuando grabás sí o sí tenés que limpiar sonidos y frecuencias, cosa que en vivo no tenés por qué hacerlo, ¿viste? Y eso es re divertido para nosotros, tocarlo yo en la batería, ni te digo. No me recorten nada, ¿no? O sea, que salga con toda la potencia posible. Es muy muy divertido. ¿Tenés esa costumbre del batero que suena tan fuerte que nada, los demás le dicen, che, afloja un poco, bajale un poco de energía? ¿O tenés una banda donde la banda pide que les levanten para estar al palo igual que vos? No, bueno, si vos te fijás un show del Averizo, primero fíjate que estoy encerrado en mi casa. Sí, totalmente. Me falta ponerle techo y aire acondicionado y un timbre. Quería poner timbre también. Claro. Y después el otro día de Colorado, yo me fui vestido con un pantaloncito, la verdad que muy, muy feo, porque me olvidé la ropa, un pantalón muy feo. Y Colorado me miró Rolo y me dijo, la próxima te polarizo el acrílico. Así que imagínate, nada, está todo bien. Eso del acrílico es para que los agudos no molesten al retorno en general. Pero después es dale y dale, ¿viste? ¿La banda tiene así como una historia con la estética, con mantener cierta imagen, digo? ¿O vos que sos el batero te podés sentar atrás de la batería como estés más cómodo? Total, nadie no, ve. Sí. No, nadie nos obliga, nadie nos dice pónganse este traje, pero te gusta verte bien, eso va en cada uno. Yo sé que mis compañeros se van a vestir de una forma porque ya los conozco, y capaz que un pantalón amarillo no tiene nada que ver. Y no, siempre tratamos en uno al otro de decir, che, te vas a poner una camisa, vos te vas a poner esa remera, bueno, yo me voy a poner esta remera, pero es una cuestión de sentirse bien. Después vos ves las fotos o ves un video y está bueno verse con una remera rockera o con algo que tiene que ver con lo demás, ¿viste? Pasa por ahí. Javier, de todos los temas que integran Giras y Madrugadas, bueno, imagino que cada uno de los integrantes de la banda tienen ahí como el corazoncito puesto en uno. ¿Podés decir uno o no? Vos decís, no, vamos con todos. No, no, como decís vos, a nosotros nos gusta, el disco este la verdad que no tiene desperdicio. Si lo escuchás entero, yo creo que todos los temas tienen algo para ofrecer, algo que ofrecer, ¿no? A mí el que me gusta es Inmortal, por una cuestión de que la letra habla de un amigo en común que tenemos con Rolo, más amigo de él, por supuesto. Yo lo conozco porque el Pato es amigo de Rolo. El Pato es una persona que falleció, y es en la cual habla la letra de Inmortal. Un pibe que, bueno, pasó por diferentes situaciones de droga y bueno, termina falleciendo, un muchacho muy joven. Muy buena persona, excelente persona, atrapada por la droga, ¿no? Uh-huh. Y esa letra, esa canción describe lo que es el Pato, y por eso me gusta tanto. Aparte de que es la más rockera, una de las más rockeras del disco, tiene esa letra que te llega, ¿viste? Digo, la gente que va a ver al Averizo ya sabe lo que encuentran los shows. Digo, ustedes han estado en Tandil el año pasado, la gente que va a ir ya sabe con qué se va a encontrar. Digo, ¿qué esperan ustedes cuando se suben al escenario de la gente? Particularmente, en eso hay una unión. Lo que te voy a decir, Rolo piensa lo mismo que yo, y Ezequiel y Miriano lo mismo. Nosotros lo que esperamos es ver a la gente que se divierte y que la pase bien. Si nosotros empezamos el show y la gente está callada, nos empezamos a mirar como diciendo, ¿qué pasa? Que lo parió, que inventamos. Cuando vemos que la gente empezó a agitar el primer tema, listo, ya estamos tranquilos, ya sabemos que el show va a ser un éxito. El hecho de ver a la gente que se está divirtiendo, con eso nos basta y nos sobra, ¿viste? Seguramente eso va a pasar el próximo domingo 17. Nada, estaremos ahí acompañándolos a partir de las 9 de la noche en el Club Unión y Progreso. Agradecerte estos minutos y bueno, lo mejor para el show de la próxima semana aquí en Tandil. Bueno, gracias a ustedes por la nota, y no se pierdan el show el domingo, le digo a la gente de Tandil, vengan a vernos, que la banda está apretada, ajustada para el mejor show. Así que bueno, gracias a todos por la nota y por estar siempre acompañándonos. Un abrazo. Un abrazo.